Buenas tardes. A ver si hoy la grabación se sale bien, porque a alguno que recibe cassettes de mis conferencias dice que no se oyen bien, se ve que soy mal locutor con la megafonía. Miraré de no moverme demasiado, pero yo pienso en ustedes y no pienso en la máquina, ¿no? Pues la máquina, alguien la oye, pues, lejos de aquí, ¿no? Y con mucho interés, y me sabe mal que no le llegue bien. Hace algunos días, el Papa Juan Pablo II fue a Trento, ¿no?, en ocasión del la conmemoración centenaria del concilio. Antes de que se produjera el viaje y el acto pontificio, ya habían salido rumores periodísticos que decían que el Papa iba a levantar la excomunión a Lutero, por ejemplo, ¿no?, dicho así. Y después no lo hizo, pero tal vez lo hará después, dijeron. Habían dado ya la noticia. Y lo cierto es que no sé qué declaración habrá. Hace tiempo que hay unos diálogos entre teólogos luteranos y teólogos católicos para examinar las cuestiones que quedaron entonces tensas y que dieron lugar a la ruptura de las iglesias que se llamaron evangélicas luteranas, que es en Alemania, en todos los países escandinavos tienen profesiones luteranas, y en todas otras partes del mundo las hay también, en Hungría los hubo, en algunos en Polonia, etc. En ocasión de este viaje, yo todavía no he visto la locución pontificia, que espero leerla en cuanto llegue en el sector romano. No lo tengo, solo pude leer lo que leí en La Vanguardia con algunos párrafos entrecomillados. Las noticias periodísticas a mí nunca las tomo como una información definitivamente válida. De todos modos, precisamente por el ambiente que se había dado al viaje y lo que política de la noticia periodística se interpretaba que buscaban decir, queda claro, estos hechos, por otra parte a mí no me cabía duda ninguna, que el Papa reafirmó la validez dogmática de Trento, y además, y no solo la validez dogmática de Trento, sino que hizo un gran elogio de la fructificación del concilio como obra de impulso de la vida cristiana y de reforma profunda de las debilidades que había habido en la Iglesia en aquellos años. Es un concilio de reforma, diríamos, de la Iglesia, que estableció una serie de preceptos que se han cumplido en la posterioridad. Hubo muchas resistencias en algunos países, en Francia, por la cuestión del galicanismo. No se aplicó los decretos disciplinares, entró tardíamente y con dificultades. En otros países entró más, en España se recibió bien, en su integridad. Pero en Trento hay muchas disposiciones de definiciones dogmáticas, con cánones, con anatema, fórmulas definitivas, que, como es sabido, nunca la Iglesia retracta o retira una vez dadas, aunque en otros momentos otras necesidades hagan que se añadan, se desarrolle nuevamente la doctrina y se den aspectos que tal vez en aquel momento no fueron puestos en primer lugar. De todos modos, el Papa parece que dijo que el estímulo de las cuestiones que planteaban los dirigentes de la Reforma, concretamente el Martín Lutero, ¿verdad?, habían providencialmente servido para estímulo, para que la Iglesia pensase en algunos puntos doctrinales importantes. Esto no es ninguna afirmación escandalosa. Si el Papa lo dijo, estaba encomendado en la vanguardia, ya digo, no tengo ninguna garantía de que dijo. Pero si hubiese dicho esto que dice que leí en la prensa, pues no hubiese dicho nada nuevo ni extraño, algo válido siempre, porque cuando una doctrina herética, que ha sido condenada por tal como opuesta a la fe revelada, ha tenido fuerza en la Iglesia para inspirar durante siglos a países enteros, de porción de pueblo, que por cierto, por ejemplo, sigue hasta hace poco tiempo bautizando a los hijos y celebrando ritos de un sinfero, la presencia real de Cristo en la Eucaristía, en su transición, celebrando la cena y teniendo predicación evangélica y manteniendo algunos sectores siempre, hasta hace poco tiempo, después a partir del siglo XVIII se fue quebrantando la cosa en los teólogos y los sabios, pero ciertos aspectos del dogma con convicción, de modo que durante siglos los luteranos creyeron en la Trinidad y en la divinidad de Cristo y en la concepción virginal del Señor, aunque no insistiese en la virginidad perpetua de María, pero que Jesús había sido concebido por obra del Espíritu Santo y el nacimiento milagroso y virginal de Jesucristo, y creyendo en la vida eterna, y creyendo en el pecado y en la gracia de Dios, con malentendidos que vamos a tratar hoy. Pero cuando una herejía ha tenido fuerza para separar de otras partes del cuerpo cristiano millones de bautizados, que han mantenido muchos de ellos una vida religiosa, creyente en Cristo y con patente vida religiosa profunda. Luterano y mucho era Juan Sebastián Bach. Yo de su sincera fe no puedo dudar, no solo por su vida, de casado dos veces con muchos hijos y un hombre profesional de la música en las catedrales a que sirvió, sino por su tarea de artista cristiano. A mí me parece una música profundamente inspirada en la conciencia. Es un poco pesimista, muy luterano, la conciencia de la pecaminosidad del hombre y de la única fuente de salvación, la misericordia de Dios. Hay muchas músicas de Bach que no se pueden oír sin estremecerse, ¿verdad? Digo que cuando una herejía separa del pueblo cristiano naciones enteras, en las que durante siglos se mantiene vida cristiana, evidentemente, es que en aquella herejía hay una insistencia equivocada en algo muy verdadero. Las herejías que son en su intención más nuclear desintegradoras de la fe, destructoras del orden cristiano, contrarias a la creación y contrarias a la redención y a la gracia y a la naturaleza, hacen un gran ruido y son después ponderadas por los eruditos, los historiadores y los que parcialmente quieren aprovechar el escándalo que causaron. Pero no queda nada. Por ejemplo, el maniqueísmo de los cátaros, que ahora es una moda turística. por ciertos sectores intelectuales de nuestro pueblo catalán, que lamentan que Cataluña, a pesar de que el Raimundo de Tolosa era cuñado de Pedro II, que murió en Muret y todo eso, lamentan que haya habido tan poca conexión entre Cataluña y Occitania Cátara. Bueno, es que en Occitania Cátara quedó muy poco de catarismo, ¿eh? Nada. De Toulouse era el padre Enrique Ranier, ¿no? Y en Toulouse está la iglesia de los dominicos, en donde está Santo Tomás de Aquino, etcétera, etcétera. Y en el ambiente del combate a la herejía albigense, pues se leyó pues, el rosario, en gran parte la orden dominicana, que fue fundada en principio para defender la ortodoxia frente a los cátaros. De la defensa dominicana de la ortodoxia católica ha quedado muchísimas cosas en la iglesia, cómo no, toda la orden de predicadores con todos sus santos, misioneros, teólogos, Santo Tomás de Aquino, San Ramón de Peñafort, etcétera, etcétera. De los cátaros no quedó nada. Y así sucesivamente, tampoco había quedado nada de los priscilianistas, aunque algunos galleguistas heterodoxos lo ponderan y le buscan la cosa, y son herejías que las que los masones o los así pues tienen afición, pero no se ve pueblo cristiano, priscilianista, maniqueo, cátaro, ni siquiera jansenista, no quedó nada, fue una cosa de lujo. El jansenismo que ahora le han puesto de moda a algunos historiadores catalanistas, fue una moda, una élite de gente que sabía demasiado, tenían ganas de ver todos los males de la iglesia en la compañía de Jesús, no sé si me explico. Pero nada, nada, nada, nada. Mucho mal hicieron estas herejías, pero no quedó nada. Las herejías que han quedado, como los armenios, coptos, abisinios y jacobitas de Oriente, que han dado la vida cristiana de pueblos enteros, que han sufrido martirios, y el día que se hagan canonizaciones de signo ecuménico podremos venerar como mártires a muchísimos armenios que murieron inmolados por los musulmanes a lo largo de los siglos. Por tanto, reconocer que en el luteranismo había elementos que son para ser pensados no es nada escandaloso. A mí no me escandaliza, yo hace mucho tiempo, bastante antes de la situación actual, en 1866, publiqué un libro que había estado escrito, reúne trabajos hechos en una revista Cristiandad antes. Lo dediqué a Jaime Bofill, In Memoriam, y se llama En torno al diálogo católico-protestante. Este libro ya no existe, se vendieron unos millares, después la Gerber consideró que había perdido actualidad y lo anuló, diríamos, como hacen con muchas ediciones. Creo que se equivocaron, pero yo no pude impedir que desapareciera el libro. Yo, no obstante, pues estoy gracias a Dios de haberlo escrito, y lo que voy a decir, pues que lo conocen lo pueden encontrar, que ya lo había escrito yo entonces en las fechas que aquí cito, los que en Cristiandad. Miren, lo siguiente. La herejía luterana tuvo fuerza porque invocó, acusando a la Iglesia Romana de no conocerlo, que el hombre no se salva por sí mismo, y que por sus propias obras no se salva, de modo que le salva a Cristo. Entonces Lutero a partir de aquí exageró, y lo que se llama la justificación, que yo días atrás estaba hablando de esto, es decir, el hacer que el hombre pecador pase a ser justo, de condenado pase a ser salvado, no viene de una iniciativa nuestra, sino de Cristo. Lutero, teniendo en cuenta que Dios nos perdona nuestros pecados por Cristo, que murió por nosotros en la cruz, venía a decir que el hombre siempre es pecador y que en atención a Cristo, Dios, diríamos, cubría sus pecados mirando a Cristo y diríamos, le indultaba, como quien dice, la justificación era judicial, pero no era vital. Entonces, Lutero desconoció, es curioso, leyendo unos cuantos versículos de San Pablo, de algunos textos de San Agustín, no siguió leyendo el mismo San Pablo, o no entendió que San Pablo hablaba de que somos renovados en Cristo, somos hechos hijos de Dios, que la fe obra por la caridad, y los frutos de vuestra fe, y las obras de vuestra fe, todas aquellas exhortaciones a vivir la vida cristiana que están en todas las cartas de San Pablo, inmediatamente junto a los textos en que condena la soberbia de los que, con el espíritu de los fariseos, que creían que el hombre se salvaba por el conocimiento de la ley de Dios y la puesta en práctica de las obras que en la ley se nos manda. Y San Pablo, por la ley se nos daría el conocimiento de que somos pecadores, dice, porque la ley no nos da la regeneración por la que podamos vivir según la voluntad de Dios. Pero San Pablo, San Lutero, se fijó en unos textos paulinos, no se fijó en otros, desconoció gran parte de la enseñanza del Evangelio y de las cartas de San Juan, que Cristo ha venido para que tengamos vida y la tengamos abundante, que nosotros somos sarmientos implantados en la vid, que es Cristo, y la savia misma que viene de Cristo está en nosotros, el Espíritu Santo habita en nosotros y fructificamos con obras divinas. Entonces no lo vio y se perdió todo un tesoro de conocimiento de la vida cristiana. Y Trento, muy legítimamente, como ha reconocido y ha reafirmado el Papa Juan Pablo II, ratificó la doctrina católica condenando los errores de Lutero, que están muy bien condenados. Y lo que hizo también Trento, y parece que el Papa lo dijo, que no solo condenó los errores de Lutero, sino que reafirmó aquellas verdades cristianas contenidas en el dogma católico que Lutero decía que la Iglesia había olvidado. Esta observación es muy profunda y es lo que yo lo trataba en mi libro. Y ahora voy a entrar en el tema porque en esta conferencia de hoy tengo que decir lo que hubiera dicho hace 8 días, el día de la Virgen de Montserrat, que no caí en la cuenta hace 15 días de que era el día de Montserrat, y lo que tenía que decir hoy. O sea, que una conferencia sintética. Yo, de todos modos, no quiero prolongar el curso más allá del 18 de mayo. O sea que hoy hablaré de la justificación y el mérito, y el diálogo con Trento y con las condenaciones antiluteranas. Y el jueves próximo hablaré de los dones del Espíritu Santo, y de aquí 15 días hablaré de los carismas, gracias gratis date. Pero hoy voy a hablar de la vida cristiana, como estos dos aspectos, justificación y mérito. Y lo primero que hay que distinguir es lo siguiente. Justificación es la acción de hacer justo al pecador. El sujeto justificado, hecho justo, es el que todavía no es justo. La justificación la recibe el pecador. Es la justificación del impío, la justificación del pecador. Y de esta acción de la gracia de Dios, que de pecadores nos hace justos, por ejemplo, cuando nos bautizan, o siempre que estando en pecado mortal, por la confesión recibimos la absolución, o que un acto de contrición de un pecador le pasa de estar en pecado mortal a estar en gracia de Dios porque ha hecho un acto de amor y de dolor perfecto por amor a Dios. Esta acción de pasar del pecado a la gracia, sea el infante bautizado, sea el adulto pecador que se confiesa o se arrepiente con contrición perfecta, que infunde en su alma la caridad, sin la cual no habría contrición. Esta acción es la que Trento dice que no hay nada, nada, de lo anterior al ser justificado por la que el hombre merezca ser justificado. Nada. Así tal como suena. Está enseñado en Trento, literalmente aquí. Nada de lo que precede a la justificación. Capítulo octavo del decreto es un texto de esos claramente puestos, no para condenar al protestantismo, sino para que los protestantes no puedan decir de ninguna manera que la Iglesia Católica ha olvidado esto, y por otra parte para recordarlo a los católicos, no viniese a ocurrir que enfrentándose a los protestantes los católicos se hiciesen semipelagianos. Voy a leer un texto de un hombre de Iglesia del siglo XVI, muy ortodoxo y admirable, que advierte sobre este peligro. Dice Trento, cuando el apóstol dice que el hombre se justifica por la fe y gratuitamente, se justifica gratuitamente, es decir, no merecidamente, no hay mérito anterior en un pecador, no hay mérito por el que merezca ser justo. Cuando el apóstol dice que el hombre se justifica por la fe y gratuitamente, estas palabras han de ser entendidas en el sentido que mantuvo y expresó el sentir unánime y perpetuo de la Iglesia Católica. A saber, se dice que somos justificados por la fe, porque la fe es el principio de la salvación humana. Cita un santo, San Fulgencio. Fundamento y raíz de toda la justificación, sin la que es imposible agradar a Dios, carta a los hebreos, y llegar a ser hijos de Dios. Por esto se dice que nos justificamos por la fe, porque es el principio de la justificación. Y se dice que somos justificados gratis, porque nada de lo que precede a la justificación, ya sea la fe, ya sea las obras, cualesquiera obras buenas. No es verdad que todo lo que el hombre pecador obra es pecado. El hombre pecador obra obras pecadoras y obras honestas. Si estas obras honestas las hace, como Santo Tomás explica, movido por la gracia actual que le mueve y atrae al bien y le dispone para ponerse, diríamos, en la onda de la moción divina que le lleva a la justicia. No son meritorias de la justificación, pero supuesta la gracia de Dios que le atrae y le mueve, lenguaje de Santo Tomás que está en San Ignacio literalmente, le mueve y le atrae. Un pecador es movido y atraído por el bien y se abstiene de seguir pecando o no peca con tanta protervia y evita, omite actos malos y pone actos moralmente honestos, que no son meritorios de vida eterna, pero que son ya movidos por la gracia y son dispositivos congruentemente para recibir la gracia ya definitiva de la justificación. No obstante, nada de lo que precede a la justificación, sea la fe, porque se puede tener fe y no ser, no estar en justicia. Solo se es justo cuando se tiene ya la caridad teologal. La fe es el principio de la justificación, pero la esencia de la justificación es el amor teologal a Dios y al prójimo. Si no amamos, está en San Juan, quedamos en la muerte. El que no ama está muerto, aunque tenga fe. Y si no ama con amor de caridad, toda obra no mala moralmente que haga no es una obra meritoria de vida eterna, aunque sea dispositiva y no sea condenable como un pecado. No tenemos por qué decir, este hombre es un pecador, no está en gracia de Dios. Todo lo que hace es malo, todas sus virtudes son vicios. No, no es verdad. Esto se condenó en posiciones jansenistas, la Iglesia esto lo considera erróneo. Y no es bíblico. En la Escritura se elogia la buena voluntad de hombres que todavía no son creyentes, como el centurión Cornelio. Se elogia antes de que San Pedro le bautizase. Dice que era buena persona. Estaba en gracia de Dios, tal vez sí, pero mejor ni estaba en gracia de Dios. Podría estar en gracia de Dios porque Dios lo hubiese movido internamente a un acto de amor. Hay un elogio que es anterior al bautismo en los Hechos de los Apóstoles. Pero nada de lo que precede a la justificación, sea la fe, sean las obras, merece la gracia misma de la justificación. Esto está en Trento. Esto no es para condenar al protestantismo, es para desarmar al protestantismo y para condenar el error que puedan tener, perseverando en el semipelagianismo, algunos católicos, de atribuir el bien a sí mismos. ¿Por qué no merece ni la fe ni las obras antes de la justificación? No merece la justificación porque es por gracia, y si es por gracia ya no es por las obras. De otro modo la gracia ya no sería gracia, y la cita en Romanos 11:16 pues es, diríamos, entre comillas, muy luterana, diríamos, muy paulina. Los que creen que solo los luteranos se entienden a San Pablo están equivocados. Esto está en Trento. Cosas así insistía yo en mi libro, esto está en Trento. Bien, por tanto, la justificación, la acción por la que pasamos del pecado a la justicia, no la merecemos, ni siquiera con el acto de fe, y mucho menos con ninguna obra, porque si no estamos justificados, todavía no hemos pasado por la fe, la esperanza, a la caridad teologal, que solo entonces comienza el mérito, porque solo entonces somos sarmientos vivos, injertados en la vid que es Cristo. Solo entonces, cuando amamos con amor teologal, que no viene de nosotros, sino que es supuesta la fe y la esperanza, es creemos en el amor que Dios nos ha tenido y nos dejamos mover por su gracia, corresponder al amor que Dios nos tiene, no como si nosotros hubiésemos amado a Dios, sino que Él primero nos amó a nosotros, dice San Juan. Carta primera. Por tanto, este texto de Trento es muy digno de ser tenido en cuenta. Y conexo con esto los tres primeros cánones que el concilio añade diciendo para que no solo se sepa lo que hay que creer, sino que hay que evitar. Por cierto, inciso que mi convicción, y lo digo tranquilamente, invalida totalmente la teoría minimista de los que dicen que solo hay definición dogmática en los cánones que contienen anatema. Hombre, por favor, los cánones que contienen anatema enuncian enunciados contradictorios a la fe, los excluyen de la profesión de fe. Pero no solo hay que excluir los errores, sino que hay que profesar la verdad. Miren, ¿qué precede a los cánones? Después de esta exposición de la doctrina católica, doctrina que quien no la recibiere fiel y firmemente no podrá ser justificado, plugo al Santo Concilio añadir los cánones que siguen, para que todos sepan no sólo lo que deben afirmar y seguir, sino también lo que tienen que evitar y huir. Más claro agua, todo lo que hay antes de los cánones es de obligatoria profesión para profesar la fe católica. Decir que sólo hay definición en los cánones con anatema es contra la letra y contra el espíritu de todos los concilios, de todos los concilios. De modo que en los enunciados afirmativos que despliegan el sistema de la doctrina, allí la Iglesia no enseña. Si los cánones los pone para poner, aclarar qué es contradictorio con lo que se acaba de afirmar y para sostener el que no se puede profesar aquella fe si no se rechaza lo que se anatematiza. Por tanto, veamos los tres primeros cánones que siguen al decreto de la justificación, que no son cánones, diríamos, antiluteranos, sino antisemipelagianos. Si alguno dijere que el hombre puede justificarse ante Dios por sus obras realizadas por las fuerzas de la naturaleza humana o por la doctrina de la ley, predican la ley de Dios y la oye y la cumple, y se justifica así. Si alguno dijere esto, que puede justificarse por las obras realizadas con las fuerzas de la naturaleza humana o por la doctrina de la ley divina positiva revelada, sin la gracia divina por Cristo Jesús, sea anatema. De modo que pensar que alguien, oyendo el sermón del monte, en su sinceridad ética, dijese esta doctrina es admirable. ¡Qué maravilla! La pobreza de espíritu, la mansedumbre, el deseo de justicia, la misericordia, la limpieza de corazón. Voy a hacer de esto el programa de mi vida. ¿Cuántos elogios se han hecho del sermón de la montaña? De tipo humanístico. Dios juzgará en cada caso hasta dónde llegaba la sinceridad y qué pasaba con aquellos elogios. Pero el sermón de la montaña tomado como un programa ético no justificaría, porque para vivir según las bienaventuranzas evangélicas se necesita la gracia de Dios que nos mueva. Y según Santo Tomás, que a las virtudes morales infusas hombre en gracia se le añada en muchos casos en la gran dificultad de hacer todo esto la acción de los dones del Espíritu Santo que fructifiquen los frutos del Espíritu y se arraigue en los hábitos permanentes de las bienaventuranzas que no se darían sino la plenitud de la vida cristiana de virtudes y dones. Por ejemplo, la bienaventuranza de la pobreza de espíritu, conexa con la virtud teologal de la esperanza, que nos hace anhelar y aspirar los bienes divinos y eternos, pasando por las cosas temporales de manera que no nos olvidemos de las eternas, como dice una plegaria litúrgica preciosa. Que de tal manera pasemos por los bienes temporales y no perdamos los eternos. Y si esta oración, esta maliturgia, obtiene en nosotros su fruto, ya estamos en la pobreza de espíritu, porque estamos en la esperanza de boga y en el don de temor. Sin los dones del Espíritu Santo, dificilísimamente se vive la pobreza de espíritu. es un don del Espíritu Santo. Por oír el Sermón del Monte que elogió Franklin Delano Roosevelt en unas charlas al amor de la lumbre, que me parece que elogia en algún sitio Manuel Kant, hasta en la religión dentro de los límites de la razón, y que todos los moralistas han elogiado, aunque tanto si son ateos como creyentes, ¿eh? Todo el mundo elogia el Sermón del Monte. No hay nadie que diga, ¡qué monstruosidad! ¿Eh? No sé si me explico, no ha habido. Se ha dicho que es monstruoso el matrimonio indisoluble, ¿no? No sé si me explico, ¿eh? O el celibato eclesiástico, o la virginidad consagrada, ¿no? ¿Eh? Pero las bienaventuranzas, ¿no? No hay ataques a las bienaventuranzas. A no ser nietzschianos, ¿eh? Filosofías modernas, en fondo, maniqueas, ¿eh? Que hacen mucho daño, pero no hacen, hacen daño, descristianizan al pueblo cristiano, pero no hacen una apariencia de vida cristiana para ser una comunidad. La Iglesia Católica puede tener diálogo apostólico con todo el mundo, pero el diálogo entre un creyente católico y un nietzschiano no es un diálogo ecuménico, diríamos, en sentido de interconfesional, no hay un punto de apoyo en la escritura. No sé si es otra cosa. Pero el Sermón del Monte, de suyo, no nos justifica por oírlo. Segundo canon. Si alguno dijere que la gracia divina se da por Cristo Jesús, para que el hombre más fácilmente pueda vivir justamente y merecer la vida eterna. Como si una y otra cosa, es decir, vivir justamente y merecer la vida eterna, las pudiera el hombre con su libre albedrío, sin la gracia, aunque con trabajo y dificultad. Si entendemos la gracia como una cosa con la que Dios nos auxilia para que no nos sea tan pesada la práctica de la virtud y la resistencia a las tentaciones de la carne del mundo, pero que sin la gracia de Dios nosotros ya haríamos muchas cosas buenas que podrían hacer que mereciésemos la vida eterna y viviésemos justamente de un modo meritorio y plenamente. Si alguien dice esto, sea anatema. No es una condenación antiprotestante, es una condenación antisemapelagiana, reiterando la de los concilios africanos y de Orange en las Regalias, que después voy a leer. Tercer canon de Trento, un decreto de la justificación, aprobado bajo Pablo III, 1547. Si alguno dijere que sin la inspiración previniente del Espíritu Santo, y sin su ayuda, puede el hombre creer, esperar, entendiendo la esperanza, yo confianza, confío en Dios, un acto humano desde el hombre mismo, y amar o arrepentirse de sus pecados, del modo conveniente para que se le confiera la gracia de la justificación, de modo que la fe, la esperanza, el arrepentimiento, pues en, saliendo sin la ayuda del Espíritu Santo, sin la inspiración previniente del Espíritu Santo, que es antes que nosotros sintamos estas emociones, y mereciésemos así que se nos confiese la justificación, sea anatema. Estos tres cánones, y de eso yo trataba también en mi libro, estos tres cánones, como todo el decreto, la justificación, se dice, claro, son votados por el concilio ecuménico con una amplia discusión, interviniendo obispos y teólogos de enorme profundidad y categoría. Se trató de distintas hipótesis de redacción. Había algunos que pensaban redactarlos de una forma que pareciese menos antiluterana, los que siguieron, porque profesaban, se podía decir que hay una doble justificación, una extrínseca, porque Dios al fin y al cabo nos perdona por Cristo, y otra intrínseca porque realmente nos regenera. Pues, teoría, silipando agustiniano, no fue, se optó por no incorporarla, ¿no?, ni a la doctrina sistemática, ni al canon. No es que sea herética, pero no se dijo. Entendamos, en lo que aquel señor quería decir, de alguna manera es verdadero, aunque no está enseñado en Trento, pero tampoco está condenado. Hay santos que en muchos momentos hablan así. Por ejemplo, Santa Teresita, en Jesús, cuando dice, citando la Escritura, todas nuestras justicias están manchadas ante tus ojos. Y cita un salmo. Por tanto, aquello que decía Lutero, que siempre somos pecadores. Hombre, de alguna manera es verdad. Si no lo fuese, después de Trento, la Iglesia hubiese tenido que cambiar el canon de la misa, que el otro día yo leí aquí, vuelvo a leer otra vez, el canon de la misa, donde se decía, nobis quoque peccatoribus, famulis tuis, de multitudine miseracionum tuarum sperantibus, parte maliquam et societatem donare digneris, cum tui sanctis apostolis in martiribus, cum Ioanna, Stefano, Mattia, etc. Intra quorum nos consortium, non estimator meritis et beni equesmus largitor admite. O sea, en el canon de una misa que se ha leído, y todavía se lee, es la plegaria eucarística primera, pero ha sido el canon romano obligatorio en todo el rito romano, desde el siglo VI hasta el siglo XX. Dice, también a nosotros, pecadores, tus siervos, estaba nosotros, que nosotros es la Iglesia entera. La Iglesia entera se pide que Dios tenga misericordia de nosotros, que somos pecadores. Claro, el sacerdote que está celebrando la misa tiene que estar en gracia de Dios, ¿no? Y la Iglesia que pide la misericordia de Dios, que nos juzgue, nos ponga con sus santos, no como apreciador de méritos, sino como dador de perdón, pues se supone que muchos están en gracia de Dios, y no obstante, todos entran en esta oración. Esta oración no se refiere solo a las que estuviesen en pecado en el momento de oír la misa, ¿no? Se refiere a todos. ¿Me explico? Por tanto, se podía haber puesto que siempre somos de alguna manera pecadores, pues confirmados en gracia esencialmente cuando estemos en la misión beatífica, confirmados por una providencia especial de Dios, pueden estar algunos santos y aviadores, pero la confirmación plena en gracia en la misión beatífica cuando veamos a Dios cara a cara, y le amemos como en sí mismo, ya viéndole como es. Por tanto, de alguna manera se trató de discutir, se discutió mucho y se procuró que los textos no diesen pie al error luterano, pero también se pusieron cánones muy decisivos de signo antinaturalista. Y ahora voy a leer una cosa que antes he anunciado. San Ignacio de Loyola. Bien, estos cánones y todo esto intervino en su redacción en gran parte como los teólogos pontificios, Salmerón y Laínez, dos de los primeros discípulos de San Ignacio de Loyola, hombres eminentes. Estos cánones los redactaron dos jesuitas. Esto se aprobó el año 47, y aquel año 47 la Santa Sede aprobó el libro de los ejercicios de San Ignacio. Los ejercicios de San Ignacio los había dado, siendo laico, convirtió a todos los primeros llamados a la Compañía de Jesús, uno de ellos sacerdote, otros laicos que después se ordenaron, siendo laico. En España y en París daba los ejercicios siendo laico, lo cual trajo muchos problemas porque pensaban que usurpaba funciones pastorales de sacerdotes, ¿no? Después, en el año 40 se aprobó la Compañía de Jesús por el Papa Pablo III, el mismo Papa que convocó Trento y que sancionó con su autoridad pontificia este canon que acabo de leer, estos cánones. Pero en el año 47 se presentó a la Santa Sede el texto de los ejercicios San Ignacio en una doble traducción latina, que fue probada en la doble versión latina. Una que es muy literal y muy poco literaria, y que no se ha publicado nunca en sí misma, sino en las ediciones críticas. Calveras y Dalmases, estos grandes eruditos catalanes estudiosos de San Ignacio, en Roma lo pueden ustedes encontrar. Estos textos de San Ignacio se probaron en el año 47. En las reglas para el sentido verdadero que en la Iglesia militante debemos tener, que son 18, que son redactadas en distintos momentos, son muy importantes y muy características del carisma de San Ignacio. El texto castellano de la regla 14 es incompleto con relación a los textos que fueron presentados a la Santa Sede. En la Santa Sede se añadieron, tanto en la versión literal, poco literaria, como en la versión de un italiano, Brusio, menos literal y muy más correcta, más elegante en latín, que fue la que se publicó, pero las dos se aprobaron. Se dice, se añade un inciso, yo voy a leer la regla 14 entera, tal como fue aprobada por la Santa Sede. Y voy a explicar un poco qué pasó con esto. La regla dice, dado que sea mucha verdad que ninguno puede salvarse sin ser predestinado, es decir, sin que Dios tome la iniciativa eternamente de la salvación de los hombres, y sin tener fe y gracia, es mucho de advertir en el modo de hablar y comunicar de todas ellas. Esto es lo que dijo San Ignacio. Se suele citar diciendo que San Ignacio tenía la sensación de que había un gran peligro en el luteranismo y que quería que la compañía fuese batallar de la fe católica contra el protestantismo. Porque en las reglas que siguen dice que no se hable de la gracia de una manera que se quite la libertad del hombre, que no se hable de la fe de manera que se olviden las buenas obras, etc., que no se hable de la predestinación como si no dependiéramos si el hombre pudiese obrar de cualquier manera y si Dios le hubiera predestinado salvaría igual y todo eso, ¿no? Esto ya estaba en San Agustín, que decía que la regla dice que hay que combinar de más de estas cosas, la predestinación y la fe de la gracia. La predestinación es un tema sobre todo calvinista y la fe es un tema sobre todo luterano. No sea que la gracia es un tema sobre todo, vamos a ver, entendido más serio. Pero texto decía así. No sea que extendiendo, tal vez con exceso, la gracia o la predestinación de Dios, parezca que queremos excluir las fuerzas del libre albedrío y el mérito de las buenas obras. O por el contrario, atribuyendo a estas cosas, atribuyendo al libre albedrío y a las buenas obras, más de lo justo, deroguemos a su vez a aquellas. O sea, hay una manera de exagerar mérito y la libre albedrío humano, de manera que se deroga la gracia de Cristo. Esto lo dice en el año 47 en Prusio. Y en el texto del año 41, que parece añadido al texto de San Ignacio, el que completó la traducción latina, muy mala, que es la primera versión, que es mala hasta un cierto momento en que ya se arregla y comienza a tener una sintaxis correcta. El padre Calveras nota que el texto latino este tiene una sintaxis incorrecta. Pone gerundios como sujetos de oraciones, que en latín nunca funciona así, y cosas rarísimas que parecen pensadas por un castellano parlante de origen guipuzcoano, vaya, no sé si me explico, ¿eh? tranquilamente, dice, no está tan mal hecha que hay que atribuirla a San Ignacio de Loyola. Esto está en Fray Calderas, porque San Ignacio era un santo. Lo que pasa es que no sabía mucho latín, lo cual es un gran consuelo para todos los que no sepan latín y para todos los que sepamos un poco de latín, para no pensar que somos muy buenos porque sabemos latín. O griego, no filosofía. San Ignacio era un hombre genial, pero diríamos poco culto. Escribe muy mal, su castellano es horroroso. Lo que pasa es que se entiende muy bien. También escribe mal Santa Teresa de Jesús, en el sentido de un gramático. En cambio, es una de las mejores prosistas de la lengua castellana, por expresividad y por claridad. Siempre se entiende lo que quiere decir. Lo que pasa es que en un análisis gramatical no lo dice. Castellana. También San Pablo escribió siempre con anacobundos, que dicen los gramáticos. Las cartas de San Pablo se entiende muy bien lo que dicen, cuando uno no lo entiende mal, pero es clarísimo, diríamos, rotundo, expresivo, tremendo, pero las frases se acaban por la mitad y vuelven a continuar en otro sitio y está todo así. Y cuando una carta está escrita de otra manera, dice que esto no lo ha escrito San Pablo como la carta de los hebreos, se ve que está escrita por otra mentalidad. Cuanto más paulinas, por ejemplo, los Gálatas, que él dice que la escribió el deshumano, pues es la peor escrita, diríamos, y la más duramente clara. Pues San Ignacio decía esto. Esto lo puso seguramente Polanco. Ahí Salmerón, probablemente, que es el que tradujo, arregló la última parte de la traducción de San Ignacio. Dice el año 41 y después el año 47, Polanco lo redactó definitivamente. No sé a qué, mientras atribuimos mucho a predestinación y a la gracia, infringamos las fuerzas y el conato del libre albedrío. O mientras exaltamos demasiado la fuerza del libre albedrío, deroguemos la gracia de Jesucristo. Esto está en la regla de San Ignacio que se propuso el 47, que es el mismo año en que se aprobaba lo de Trento, la Santa Sede. Y la historia de esto lo estudió don Ángel Suquía, que fue presidente de la Conferencia Episcopal, muy especializado en los ejercicios de San Ignacio, que estudió la intervención del cardenal Contarini, un hombre eminente de su siglo, que fue, por cierto, el que había obtenido del Papa Pablo III la aprobación de la Compañía de Jesús. De Contarini había hecho ejercicios de San Ignacio con San Ignacio mismo y fue el que recomendó a Pablo III la aprobación de la Compañía de Jesús en 1540. Y después los ejercicios con el texto completo en latín, dos versión, fueron presentados al mismo Papa Pablo III por el Duque de Gandía, que después fue jesuita, San Francisco de Borja. Entonces no era todavía religioso, pero tenía una gran presencia en Italia y en la provincia de Borja, importante, y era un santo, que fue virrey de Cataluña. Y Gaspar de Contarini, en un escrito de aquellos años, dice así: hay algunos que, presentándose a título de religión católica y jactándose de que son adversarios de los luteranos, mientras se esfuerzan en sostener excesivamente la libertad de albedrío, no entienden que quitan mucho a la gracia y con un afán excesivo de combatir las máximas de los luteranos, una máxima errónea, uno lo puede combatir excesivamente, es decir, pasándose de rosca. Por ejemplo, es un error herético decir que Cristo es un mero hombre. Y si quien se pasa de rosca con esta visión humana de Cristo, no acepta la encarnación, porque el Hijo de Dios se hizo verdaderamente hombre, en todo semejante a nosotros, menos en el pecado. Y entonces, por querer ser anti-adopcionista o anti-nestoriano, puede ser eutiquiano o apolimerista. Puede negar la plenitud de la humanidad de Cristo, que es de fe, y sin la cual no habría economía de la redención. Si por afirmar la gracia de Dios negamos el libre albedrío humano, hemos fastidiado la economía de la gracia que ha venido para salvar al hombre, que es un sujeto libre y pecador, y que la gracia le va a hacer mover su libertad para obrar bien. Y pero sí, vemos que Lutero minimiza el libre albedrío y minimiza las buenas obras y minimiza la penetración de la gracia en la naturaleza humana. Entonces nosotros nos ponemos tontos, decimos que somos antiluteranos y afirmamos que el hombre se salva por sus fuerzas, ¿no? O que la gracia aprovecha al que es bueno. Pues no, vamos enseguida a completar el tema. Dice, con excesivo afán de combatir las máximas luteranas, se oponen a las lumbreras de la Iglesia cristiana y a los primeros doctores de la verdad católica, es decir, San Agustín, San Fulgencio, los santos antisemitas, y se inclinan, más de lo que es justo, a la herejía de Pelagio. Esto lo puso Contarini. Intervino Contarini, que había, era amigo de San Ignacio, en que en el texto de los ejercicios se añadiese este inciso que sin duda pondría Salmerón o el propio Baínez, que el momento de que Trento estaba definiendo estas cosas antiluteranas, las reglas de San Ignacio llevaban este inciso. No sea que por defender el libre albedrío humano deroguemos la gracia de Cristo, intervino Contarini, pues es posible, no se sabrá. Lo cierto es que las reglas de San Ignacio, que todos vemos en castellano en los libros, o en catalán en la traducción de Pai Calderas, en el texto que San Ignacio redactó, sin este inciso, bien, es mucha verdad que San Ignacio redactó sin este inciso, lo que no es verdad es que San Ignacio presentase estas reglas sin este añadido a la regla 14, porque lo que se presentó eran los textos latinos, y en ambos textos latinos llevaban en la doble redacción, que les acabo de leer a ustedes dos veces, este inciso que viene a decir lo mismo. La versión del 47 es posterior a la del 41 y es una traducción al latín hecha, diríamos, teniendo en cuenta la otra traducción latina y el texto castellano, en el que no estaba el texto. Por tanto, la fuente de que el texto esté, consta por los manuscritos y está editada en la edición crítica, no es que se pusiese el año 47, ¿no? Se puso el año 41. 6 años antes de Trento ya se advertía, no sea que queriendo defender el libre albedrío humano y las obras humanas, deroguemos la gracia de Cristo. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues siempre pensando, pensando que el hombre llega del pecado a la justicia por sus obras. ¿O qué merece la justificación? No, no la merece. Por tanto, la justificación es una obra de Dios en nosotros, que si nosotros somos adultos, no se obra sin que nosotros consintamos, pero este consentimiento, como dice Santo Tomás, es el efecto de la gracia justificante y no su causa, de modo que la eficacia por la que somos hechos de pecadores justos se atribuye totalmente a la gracia. Por tanto, la justificación es un efecto de la gracia operante, es un efecto de aquello que decía el Concilio de Orange, decía, hay bienes que obra Dios en el hombre, que no es el hombre el que los obra, y añadía, y ningún bien obra el hombre que no sea don de Dios el que el hombre lo obre. Santo cual Santo Tomás, en la Suma Teológica, dice de esta manera, lo que Dios obra en nosotros, sin que nosotros obremos, gracia operante, justificación, no obra sin que nosotros consintamos, si somos adultos, porque el niño Dios le hace santo y le lleva al cielo sin que él tenga por qué consentir. Lo que obramos nosotros, ya justificados, lo obra Dios no sin que nosotros obremos, lo obra Dios. O sea, la gracia de Dios obra en nosotros, nuestras buenas obras. Y esto es la gracia cooperante. El Concilio de Orange había dicho una cosa con la cual terminaremos hoy, acabando con una observación importante prácticamente. El Concilio de Orange contra los semipelagianos, 529, tiempo San Félix III. Concilio en las Galias, pero reconocido siempre por la Iglesia Universal como expresión de la doctrina católica. Si alguno dice, fíjense ustedes bien, que se nos confiere divinamente la misericordia, cuando, sin la gracia de Dios, queremos, creemos, deseamos, nos esforzamos, trabajamos, oramos, vigilamos, nos afanamos, pedimos, buscamos y llamamos. Y no confiesa que es por la infusión e inspiración del Espíritu Santo el que nosotros creamos y queramos, que podamos hacer como se debe todas estas cosas, es decir, sin la gracia preveniente de Dios que nos mueve, ni queríamos, ni buscaríamos, ni querríamos, ni nos esforzaríamos, ni oraríamos, ni vigilaríamos, ni nos afanaríamos. Y así, si alguno dice esto, que la misericordia de Dios se nos da porque nosotros nos la estamos buscando, y condiciona la ayuda de la gracia a la humildad y obediencia humanas, y no consciente que el que seamos obedientes y humildes es un don de la misma gracia. Si alguno dice así, resiste al apóstol que dice, ¿qué tienes que no lo haya recibido? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Canon noveno, don divino es el que pensemos rectamente, que contingamos nuestros pies de la falsedad y la injusticia, porque cuantas veces obramos bien, Dios, esto es el mérito, cuantas veces obramos bien, meritoriamente, Dios, para que obremos, obra en nosotros y con nosotros, obra en nosotros y con nosotros. Por tanto, yo quiero hacer solo dos comentarios para final. La lectura del célebre canon cuarto del decreto de la justificación de Trento, que se ha citado muchas veces, que es directamente contra Lutero. Si alguno dijere que el libre albedrío del hombre, movido y excitado por Dios, no coopera en nada asintiendo a Dios que le excita y llama, para que se disponga y prepare para obtener la gracia de la justificación, y que no puede disentir si quiere, sino que se comporta de un modo meramente pasivo, como un ser inanimado, de modo que nada hace absolutamente, sea anatema. O sea, aquí se niega que la gracia operante que nos lleva el pecado a la justificación en un hombre que capaz de libre albedrío, diríamos, de tal manera le mueva que el hombre sea un sujeto no viviente, no sea un ser personal, obre como un ser meramente pasivo, lo cual Santo Tomás niega en los dones del Espíritu Santo, lo explicaré el próximo día. En los dones del Espíritu Santo el hombre obra pasivamente, la gracia es activa y la obra pasiva, pero no meramente pasiva, porque sin ellos no movería un ser personal. El ser personal no es un sujeto inerte. esta no es una teológica. El dejarse mover por el don del Espíritu Santo es un dejarse mover personal, es de un sujeto libre. Dios no mueve mecánicamente al hombre. Si le moviese mecánicamente no habría mérito. No habría libre albedrío ni mérito. Entonces Dios no nos dirigiría ni preceptos, ni promesas, ni amenazas. San Agustín probaba genialmente el libre albedrío, diciendo, toda la escritura está llena de promesas, exhortaciones y amenazas de castigos. Y esto solo se hace al que es libre. ¿Verdad? Nosotros, no se hace más que al que es libre. A un animal se le domestica, pero propiamente no se le promete, ni se le reprende en sentido personal. Hay una analogía entre la doma de un animal, pero no es eso. Solo al sujeto personal se le promete, se le amenaza con castigos, se le promete premios, se le exhorta al bien. Si toda la escritura está llena de exhortaciones al bien y de preceptos y prohibiciones, amenazas y promesas de cosas que hemos de esperar, es que somos libres. Somos libres siempre, en la gracia operante y en la gracia cooperante, si tenemos uso de libre albedrío, en la acción de las virtudes y en la acción de los dones del Espíritu Santo. Pero bien, noten bien ese texto. Está hablando del libre albedrío. Si alguno lee ese texto diciendo, si alguno dijere que el libre albedrío del hombre es movido y excitado por Dios, sea anatema, habría tomado el pelo al Concilio de Trento. Porque lo que el Concilio de Trento supone es que el libre albedrío humano, cuando obra libremente, asintiendo a la gracia justificante o cooperando a la gracia cooperante en la acción meritoria del ya justificado, es movido y excitado por Dios. Y que de tal manera Dios se mueve y excita que no le anula la libertad. Pero no dice que no mueva y excita. Esto está en los ejercicios de animación, cuando habla de la acción de los dones del Espíritu Santo, que Dios así mueve y atrae a la voluntad, así que no puede dudar ni poder dudar. No dice que no puede resistir, que no duda ni puede dudar, y sigue lo que les muestra. Y en otros momentos dice, pedir a nuestro Señor que era mover mi voluntad. La gracia de Dios mueve la voluntad del hombre. Y el hombre, si resiste a la gracia, frustra la gracia, que queda meramente suficiente o insuficientemente eficaz. Insuficientemente eficaz, como decía Villar Tigonetti, Masolié, González de Albelda y Marinsova. Insuficientemente eficaz. A veces la gracia nos mueve y no nos dejamos mover hasta donde la gracia nos movería, sino solo un poquito. De aquello nos deja un germen que otro día nos moverá más plenamente. Esto está también en Garrigou Lagrange, que a mi juicio lo añadió por la influencia de Marinsova. La gracia que llamamos suficiente, que no es eficaz, es insuficientemente eficaz. Es una gracia, como decía Villar, a la que el hombre ha resistido y ha frustrado aquello, aquel bien a que la gracia de suyo movía. Pero que cuando Dios permite que resistamos, entonces no nos justificamos o no merecemos si estamos en justicia. La resistencia es nuestra. La privación de bien es nuestro. Pero cuanto no resistimos, se obra en nosotros un bien que no podría salir de nuestra voluntad nunca. Y eso es de fe. Y está en la Escritura. Tu perdición, Israel, es tuya. Pero solo es mía tu salvación, o sea. Y este es el mensaje de la gracia de Dios. Solo pasamos del pecado a la gracia por la acción misericordiosa no merecida de Dios. solo merecemos en virtud de la divina promesa, porque Dios, ya justificados, obra en nosotros de modo que nosotros obremos también. Es la gracia cooperante, fuente de mérito. Y las dos observaciones, aunque quería acabar, es la siguiente. Dos cosas que dice Santo Tomás. Una que dice Santo Tomás y otra son. Miren ustedes. Santo Tomás dice que las virtudes sobrenaturales infusas, que son principio de buenas acciones meritorias en el hombre justo, se debilitan no sólo por el pecado venial, sino por las obras virtuosas hechas con menor intensidad que la que ya la virtud que tenemos nos permitiría. Quiero decir una cosa. Si una persona, en gracia de Dios, fervorosa, se dedica, pues no sé, a cuidar enfermos o a educar niños, pues una madre de familia que atiende a su familia, y tiene adquirido un hábito de entrega al prójimo, al servicio del prójimo, y de repente, sin incumplir sus deberes, sin dejar plantado al enfermo en el hospital, sin dejar de ir a clase, sin dejar de preparar el sermón, no sé si me explico, ¿eh? Hace menos. Otra cosa si lo hace porque está enfermo o porque lo que sea. Pero él, como sujeto activo virtuoso, hace menos intensamente el acto virtuoso que lo que ya tenía hábito de hacer. La virtud se debilita y le pone en peligro del pecado venial y tal vez de la pérdida de la virtud por el pecado mortal. Lo cual es una cosa muy misteriosa, que es una incitación a con paz y confianza en Dios, y siempre reconociéndonos que somos pecadores en sentido del canon romano y que estamos siempre en sus manos. Que Dios supla siempre nuestros defectos, tenemos que tener siempre en cuenta para no desenfervorizar. Esto es una cosa importantísima. Está en la Suma Teológica. Yo desde que lo leí me ha tenido siempre como un criterio de examen, conciencia y lo que sea. Hay que mantenerse con las lámparas en las manos, los lomos ceñidos. Está en el Evangelio esto, La otra cosa es la siguiente. De condigno, ni el justificado merece la perseverancia final, ni las gracias ulteriores actuales. Pero el que está en gracia, obrando bien, merece el aumento de gracia santificante. Y merece, si persevera hasta el fin, con la gracia de Dios, la vida eterna. Ahora bien, la ulterior serie de gracias actuales que nos mantengan en la vida virtuosa y vayan aumentando en nosotros la santidad y nos lleven a la perseverancia hasta el fin y a la vida eterna, en ningún modo la merecemos. Pues miren ustedes, con exigencia estricta, no. Congruentemente y con la esperanza humilde y la oración, sí. Y hay un mérito de congruencia que tiene una cierta infalibilidad, una cierta certeza. Es el que se apoya en la esperanza en Dios, en la confianza en Dios y en la oración. Y aquí, testigos de esto, San Alfonso de Ligorio, el que ora merece de congruo la perseverancia final y el aumento de gracia. El que está en actitud orante, un suplicante, confiada, la oración confiada, el dejarse mover por Dios a orar con confianza nos hace merecedores de congruo de la perseverancia final y del aumento de la gracia y de la santidad. Bellísima doctrina. San Alfonso Ligorio está en el centro de su espiritualidad y de su teología. El otro santo que, sin decirlo especulativamente, lo ha vivido siempre y lo ha expresado en las magníficas plegarias es San Claudio Magno. Y también Santa Teresita en Jesús, que toda su espiritualidad consiste en esto, en que confiaría en su salvación, aunque Dios permitiese que cayese en pecado, pasaría por encima la esperanza en su misericordia y la recuerda. tu confianza ciega en la misericordia de Dios, es decir, que no mire más que a Dios, saltando por encima de nuestra flaqueza y todas las dificultades, y todas. La esperanza de abogado merece de congruo la perseverancia final y la vida eterna. Esto a mí me lo dijo en unos ejercicios San Ignacio, un jesuita muy apóstol del corazón de Jesús y muy santo, padre Igartua. Decía, el cristiano que ha hecho con plena sinceridad un acto de esperanza teologal íntegra, poniendo todo el corazón en ello, tiene salvación segura. Perseverará hasta el fin. Y es lo que dice Santa Teresita, es lo que dice San Claudio de Apolonia. Bien, esto es lo que he podido tratar en un día sobre la justificación y el mérito. Ahora no quiero alargar el curso, hablaremos de los dones del Espíritu Santo y de los carismas en un día 11 y el día 18. Gracias.